las 9 de la mañana y 59 minutos. La Iglesia Cristiana Reformada presenta su programa La Hora de la Reforma, un programa con toda la información y sucesos basada en las escrituras bíblicas. Ya con ustedes, La Hora de la Reforma. Esta conferencia se titula El Pecado Imperdonable y está basada en las palabras bíblicas de Mateo 12:32. Al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Se puede asustar a la gente o prevenirla. Muchos prefieren meterle miedo a los hombres en lo que respecta al futuro, y más particularmente a la eternidad. Especialmente en estos tiempos de ocultismo y de ansiedades con respecto al porvenir. Cuando las cosas no andan bien sobre la tierra, los pensamientos se dirigen al más allá, a lo misterioso, al futuro. En tiempos así resulta relativamente fácil asustar a la gente. Se hace esto con la misma Biblia en las manos y abierta también. La palabra de Dios contiene elementos que, debidamente interpretados, bien pueden asustar al lector de su mensaje o a los oyentes de sus expositores. Hay quienes han hecho un verdadero arte de pintar las bellezas del cielo al cual irán todos los que creen en el Señor Jesucristo como su Salvador personal. Con entusiasmo describen jardines edénicos, días de sol y perfecta paz para todos los redimidos. A quien se ve rodeado de angustias y temores, ese cielo se convierte en apetecible objetivo. Pero también hay quienes tratan de asustar a sus contemporáneos con vívidas descripciones del infierno. La palabra de Dios contiene ciertos elementos que permiten al hombre darse una idea de lo que será el infierno y el sufrimiento de quienes allí lleguen. No hay palabras humanas que adecuadamente pinten los horrores del infierno. Es demasiado horrible para eso. Si se da rienda suelta a la imaginación, sin embargo, es posible asustar a la gente hablándoles de lo que la Biblia dice con respecto al infierno. Estas palabras no están destinadas a asustar, son más bien para prevenir. No es nuestra intención llenarlo de temor para que abandone sus pecados y se entregue a Jesucristo. Sería muy impuro motivo para hacer algo de tanta trascendencia. Uno podría discurrir sobre cosas bíblicas de modo que quienes oyen se llenen de pavor, pero preferimos, en vez de asustarlo, prevenirlo. Para ello nos da suficiente información la Sagrada Escritura. ¿Sabía usted, por ejemplo, que hay un pecado que no es ni puede ser perdonado? Errar es humano, dice el refrán, y perdonar es divino, pero hay un pecado que ni siquiera Dios perdona. Inmediatamente al oír estas palabras habrá quienes empiezan ya a asustarse y a preguntarse si quizá ellos lo hayan cometido. Sería un verdadero desastre, sin lugar a dudas. Precisamente porque existe la posibilidad de ese temor, es que uno muchas veces prefiere no hablar de estas cosas. Dios es benigno y lento en iras y grande en misericordia. Perdona al más vil pecador sus más viles pecados. Tan dispuesto está Dios a perdonar que hasta envió a su Hijo unigénito al mundo en forma de hombre, sujeto a las leyes divinas para posibilitar ese perdón. Tan deseoso está Dios de perdonar a los hombres sus pecados que permitió que se ultrajase a Jesucristo y que se lo colgase de una cruz maldita. Esto todo es prueba poderosa del deseo divino de perdonar a los hombres sus pecados. Este evangelio es tan hermoso, tan conmovedor, tan urgente en la vida humana que uno quisiera predicarlo exclusivamente. Pero es que Dios mismo en su palabra informa al mundo entero que hay un pecado imperdonable. Si asusta usted al oír esto, bueno, repetimos que no queremos asustarlo y hacerlo discípulo de Cristo por miedo. Pero sí queremos prevenirlo para que sepa usted y el mundo entero que hay un pecado imperdonable. Deben saberlo porque es parte integral del mensaje de Dios a la humanidad. Oiga usted algunas expresiones bíblicas sobre este curioso pecado que no tiene perdón. El evangelista relata que Jesús mismo dijo, por ejemplo, estas palabras: de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. El apóstol Juan, en una de sus cartas, también menciona esta temible realidad del pecado imperdonable cuando aconseja orar por los pecadores, pero dice: esto es para los que cometen pecados que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. ¿Qué podrá ser ese pecado tan espantoso, tan mísero, que no sea posible para Dios perdonarlo ni para los creyentes mencionarlo en sus oraciones? Según los elementos de juicio que las Escrituras ofrecen, este pecado imperdonable consiste en un rechazamiento consciente, voluntario, inteligente del testimonio, obra e impulsos sagrados del Espíritu Santo. Algunos contemporáneos de Jesucristo cometieron este pecado imperdonable. Jesús había venido a hacer la obra de Dios, predicó su mensaje liberador, sanó enfermos, enseñó a las multitudes, dirigió los pensamientos del pueblo a la realidad de Dios. Pero estos contemporáneos suyos observaron su obra, escucharon su mensaje, oyeron sus palabras, y al analizarlo todo, llegaron a la conclusión de que todo eso no era obra de Dios, sino del demonio. Todo el bien que Jesús hacía no era obra del Trino Dios, sino de las fuerzas del mal. Todas las palabras sabias de Jesús no eran de origen celestial, sino infernal. Jesús mismo no era hijo de Dios ni cosa parecida, sino agente obvio de Satanás. Este pecado, dice Jesucristo, no le será perdonado a quien lo cometa. ¿Ha cometido usted el pecado imperdonable? Bueno, veamos. Usted ha oído el mensaje de Jesucristo, seguramente. Tal vez lo oyó en alguna iglesia o en alguna reunión, en un encuentro personal o en una página impresa, en estas palabras que está oyendo o en las que lee. ¿Cuál es su reacción personal ante este Cristo? Si usted encoge los hombros y no le da importancia, y si llega al punto de asignar la verdad del Evangelio a fuerzas malévolas del infierno, si se excusa a sí mismo de su responsabilidad personal diciendo que estas cosas son del diablo, está usted en serio peligro de cometer este pecado imperdonable. Debe notarse, sin embargo, que este rechazamiento de lo divino, esta asignación de lo divino a lo demoníaco, debe ser algo consciente y voluntario. Aquellos fariseos que acusaron a Cristo de ser agente del demonio eran gente muy bien preparada desde el punto de vista religioso. Conocían las Escrituras, habían visto con sus propios ojos las maravillas de Dios. Se les había dicho que Jesús era el Hijo de Dios. Pero a pesar de todo ese conocimiento y esa experiencia, decían que este Jesús hacía lo que hacía en cooperación estrecha con los demonios. Tal vez usted no conoce lo suficiente de Jesucristo todavía como para rechazarlo de lleno. Por eso anunciamos este nombre. Queremos prevenirlo para que no caiga en ese terrible pecado. Ahora sí sabe usted de Jesucristo, y lo crucial en ese caso es qué hará usted con él. Para prevenirlo de las desastrosas consecuencias del pecado imperdonable, le rogamos en el nombre de Dios aceptarle, no solamente como el Hijo de Dios, sino también como su Salvador personal. Este pecado es imperdonable porque generalmente va acompañado de síntomas que no permiten al Espíritu Santo hacer su obra trascendental. Quien comete el pecado imperdonable manifiesta una actitud retrógrada en lo que respecta a la salvación y las cosas espirituales. Generalmente hace campaña contra todo lo relacionado a Cristo y su mensaje, y cree haber llegado a una posición superior en la que ya no necesita de estas artimañas que considera diabólicas. Tal persona se basta a sí misma y no quiere saber nada de Dios. En efecto, su deseo es destruir, echar abajo, desarraigar lo que el Evangelio desea construir, levantar y establecer. presenta una oposición inteligente y razonada a lo divino y bíblico, aunque lo conoce desde el principio al fin y racionalmente sabe que es excelente. Pero ha tomado ese paso decisivo que le permite blasfemar contra Dios y creer que lo hace desde un punto de superioridad. Otro síntoma es un total absoluto materialismo en su filosofía, ya que considera las cosas del espíritu cuestiones de explotación y de dominación. El que ha cometido el pecado imperdonable generalmente despliega una conciencia cauterizada, dura, fría e incapaz de responder a sus genuinas necesidades espirituales. Este pecado conduce a un endurecimiento progresivo de la persona, de sus emociones y de sus deseos hacia lo divino y espiritual. En una palabra, quien comete este pecado imperdonable se halla en camino hacia la deshumanización completa, haciendo del hombre una bestia refinada y capaz de raciocinio. Ha descendido al nivel más bajo de que es capaz el ser humano, creado a la imagen y semejanza de Dios. Una cosa más, de vez en cuando hay quienes temen haber cometido este pecado. Ese sentir, por sí solo, es indicación maravillosa de que no es así. Quien comete este pecado imperdonable está más allá de tales temores y obsesiones. Nuestro deseo no es asustarlo, es prevenirlo contra este horrible pecado, porque no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Imperdonable. 9:37 a.m. Lluvias de bendición y el momento juvenil. Nos vamos hasta las 10:00 a.m. Aquí están los evangelistas de Chile. Santo Dios. Cuando el alba matinal alumbra ya, el horizonte aparece lentamente y veo el sol apareciendo en las colinas. Me emociona la grandeza de su amor y pienso yo que va a ser en esa mañana cuando amanezca el gran día del Señor, donde no habrá necesidad de un sol que alumbre y ya más lágrimas amargas que enjugar, y ya más lágrimas amargas que enjugar. Entonces mi alma no hallará cómo alabarle al contemplar la majestad de su poder. Señor, me ayudaste a vencer. En lluvias de bendición, en los últimos minutos de esta gran programación maratónica, desde las 5 de la madrugada. La vida que Cristo nos da, que a través de los años se nos va pasando. Voy viviendo peldaño a peldaño, por gracia de Dios, la vida voy celebrando. Gracias, Señor Jesucristo, por la vida que nos ha dado. Oh, qué dicha es vivir para Dios. Oh, qué lindo es conocerlo a Él. Pasan los meses, los años, con Cristo voy caminando y con Él seguiré. Dicha es vivir para Dios. Oh, qué lindo es conocerlo a Él. Pasan los meses, los años, con Cristo voy caminando y con Él seguiré. Crecer, una fe florecer y ser mejor cristiano. se lo debo a mi Cristo, porque Él nos ha salvado. Oh, qué dicha es vivir para Dios, oh, qué lindo es conocerlo a Él. Pasan los meses, los años, con Cristo voy caminando y con Él seguiré. Qué dicha es vivir para Dios, oh, qué lindo es conocerlo a Él. Pasan los meses, los años, con Cristo voy caminando y con Él seguiré. Haz de San Valentín un momento inolvidable. Te doy mil flores con amor. Sorprende con una experiencia romántica. Tiene la expresión de una flor. Reserva con anticipación y asegura un 10% de descuento. Girón Huáscar 688, Sector Gunchillo, en Bagua Grande. Reservas al 931-665573, 926-319963. Hoy en mi ventana brilla el sol. Exactamente 11 de la mañana, 17 minutos. Agradecidos de todos y cada uno de ustedes por la deferencia y el habernos permitido ingresar a sus hogares desde las 8 de la mañana a través de Radio Led Estéreo con lo mejor de la información aquí en Más Allá de la Noticia. Un extraordinario día para todos. Estás escuchando LD Estéreo, puro poder.